por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Acabas de escuchar a Confession con su canción En la Vida. Ellos están en la posición número 2 esta semana en los extremos nacionales. Punto Extremo. Tú eres mi dirección. Tú eres mi camino. Tú eres mi luz. That I made, swallow them down. Is it more than I can take when you call my name to walk on water? norteamericanos de Root llegaron a tus oídos con su canción You Are. Por Stereo 97, tú escuchas Punto Extremo. Te he lastimado en el trayecto de todo este recorrido. He abusado de tu confianza. Te di mis cargas y tú seguiste hacia adelante. Me diste de comer y ni siquiera te dije gracias. Por favor, discúlpame. He hecho cosas peores todavía hacia ti. There you stood in disbelief, trying all you could to see these lies. And every word that I can breathe, find you more inclined to leave. Suffer through, my heart as black as evil can, and everything I could have been, erased by what I wanted then. I couldn't think a lesser man. All the delicate ways that I deepened our graves, my apology pales. Alone, accepting pain I'd never known as you died, you died. Then I hurt myself to see it too, to feel the knife I put in you. My heart is broken as my ways. I never should have let it pass. This fall was never meant to last. The reason gone and damaged stayed. Delicate ways that I deepened our graves, my apology pales. Your eyes, my secrets, you've never known. Acabas de escuchar las mil disculpas de Demon Hunter en su canción 1000 Apologies. Momento de cerrar una edición más de Punto Extremo. Soy Jesús Beltrán y me encantó acompañarte. Escucha ahora a Building 429 y su canción I Believe, porque todos tienen que creer para poder llegar a encontrar el camino correcto. Cuídate y pórtate bien. Chao, chao. Punto Extremo es una presentación de QQG para Stereo 97. Derechos reservados.